Muchísimas gracias. ¡Wow! Es tremendo, de verdad, estar esta noche aquí, con, bueno, esta tarde, con todos vosotros. ¡Arriba, Madrid! Aquí me ves, tendida tu vida de pieza. Ni juicio sin ningún porqué, sintiéndome libre, sintiéndome tuya y amándote. Aunque liberada soy tu rehén, seduces, encantas, ¿qué puedo hacer? De la encrucijada que tienes montada me escaparé. Dispuesta a hacer todo a tu voluntad, dispuesta a hacer todo lo que hacer todo lo que te dé la gana. Toda, de arriba abajo. Toda, entera y tuya. Toda, aunque mi vida corra peligro. Tuya. Toda, de frente y de repente. Toda, desesperadamente. Toda, a todo lo que sueñas conmigo. Con tus besos vuelo, en tus brazos. Desde cero, a donde quieras llego, enamorado.